Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nuestra sociedad está cada vez más seria y acongojada. Las noticias cada día se multiplican y tornan nuestro lugar cada vez más oscuro, anunciando una tormenta sin precedentes. Nos llevamos las manos a la cabeza y los latidos del corazón parecen aumentar. Es cierto que la vida debe ser prudente, pero por lo mismo necesitamos aprender a parar en el camino para oxigenar la mente y el espíritu con el remedio saludable de la risa. El salmista lo expresó de esta forma: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Lo leemos en el Salmo 126. La risa es una profunda emoción espiritual y por lo tanto es sanadora. Es una parte integral de la salud emocional. La risa es un regalo de Dios. Crecer y madurar es un proceso del aprendizaje de la vida hasta ver en perspectivas los asuntos diarios en su contexto. Nos hace madurar el educarnos para reír y dejar que el gozo del espíritu se libere en medio de las presiones de la vida. Los psicólogos y los psiquiatras están finalmente tomando muy en serio el sentido del humor y de la risa como medios de sanidad interna. La verdad es que la risa y el buen humor es a corto plazo un asunto muy serio. Está comprobado por los científicos que la risa nos mantiene más razonables que el enojo. Hoy los profesionales encuentran en sus investigaciones una gran conexión entre el buen humor, la felicidad y la salud. Mientras que los niños ríen un promedio de 300 veces al día, los adultos reímos un promedio de 15 veces diarias. Será por eso que los dolores de cabeza se han incrementado. Jesús decía: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Dios nos ha dado la capacidad para reír. Sabemos que la risa es un fenómeno intrincado y complejo, pero tiene efectos benéficos increíbles. Mark Twain decía: cuando tú ríes, tu mente, cuerpo y espíritu cambian. Ya se ha comprobado que los matrimonios que saben reír a menudo raras veces terminan en divorcio. La risa es un liberador subconsciente de tensión. El mundo de hoy está sumamente preocupado acerca de la economía, los misiles nucleares, impuestos y demás noticias. Y eso ha hecho que nosotros, los seres humanos, caminemos por las calles como bombas de tiempo, listos para explotar. Los malos sentimientos desaparecen cuando en medio de un argumento un chiste llega para hacernos ver cuán absurda era la pelea. Cuando la gente ríe, juntos se sienten más unidos y pueden sobrevivir los momentos duros de la vida más fácilmente que aquellos que no se detienen para reír. E incluso aprendamos a reírnos de vez en cuando de nosotros mismos, ya que a la larga eso construye una autoaceptación y baja los niveles de estrés en forma muy determinante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.